Muy buenas noches, amigos. 6:57 de la tarde de este día martes 26 de julio del 2016. 20 grados, con una llovizna suave, pero que está ahí cayendo persistentemente, ¿no? El episodio del día de hoy, probablemente cuando lo escuchen ya ustedes están enterados de las noticias. La triste noticia que se ha propalado, supongo yo, a nivel de todos los países, con una relevancia que se le ha dado en todos los portales, ¿verdad? Y es que no es para menos. En la ciudad de Sagamihara, específicamente en Tsukui, vecino de Aikawa, para ser más exactos, en un centro para personas con discapacidad, se asesinaron a 19 personas. Justo antes de salir del trabajo, saben ustedes que antes de que llegue la comida de la noche, nosotros solemos prender el televisor y ver ahí en las noticias. Noticia que hemos estado observando y han estado propalando insistentemente. Infinidad de periodistas apostados a las afueras de esta edificación, que es bastante grande, bastante grande. Por lo que he visto en la televisión, dos pabellones de dos pisos. O sea, es una extensión bastante grande de terreno, donde al parecer habían bastantes personas. Han estado mostrando también lo que tenía la persona que ha cometido estos crímenes en el auto. Se ha mostrado también imágenes de las cámaras que hay en las cercanías, donde aparece la hora en lo que ha, al momento que se ha estacionado, cuánto se ha demorado dentro. Vamos, me han estado pasando todo ese tipo de información. Una persona obviamente desequilibrada, porque una persona dentro de sus cabales no va a realizar esos crímenes con personas que tienen ese tipo de problemas, ¿verdad? Cuando se habla de discapacidad aquí, no se distingue, ¿no? En cuanto pueda tener, por ejemplo, una persona que tenga parálisis, está discapacitada. Una persona que tenga alguna discapacidad mental también, o visual, o auditiva, vamos. Hay diferentes tipos y eso también tienen diferentes graduaciones. En base a eso, el gobierno lo que hace es dar una ayuda para ese tipo de personas. Por ejemplo, se subvenciona los pasajes que pagan menos. Hay una serie de beneficios que tienen ese tipo de personas. Ahora, el local en el cual he estado, todavía no, primero que no me he puesto a ver las noticias detenidamente, solamente lo he visto así de pasada mientras estaba trabajando, que por la radio también he estado oyendo las noticias y han estado pasando también lo mismo, que aparentemente la persona que se entregó a las autoridades, 26 años, joven, ex empleado del lugar, aparentemente él ya había manifestado su deseo de hacer este tipo de actividad tan triste, ¿no? En contra de ese tipo de personas. Al parecer ya había escrito una carta en la cual manifestaba, aparentemente en febrero, que 470 personas él iba a matar. cómo, supongo yo que no me queda claro si es que esto se enteraron, se lo hicieron saber a sus superiores. Ahora, ¿qué tipo de trabajo hacía? También no lo sé, porque, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en el, mi servicio es el GERPA, ¿no? O sea, hacer de auxiliar de enfermería, puede ser, para ayudar, es decir, para ayudar a los enfermeros en su labor. Trabajamos con todo lo que son los pacientes que puedan tener alguna dificultad, ya sea para comer, ya sea para poder esto, limpiarlos cuando se ensucian, cuando hacen sus necesidades, sus pañales, etcétera, todo ese tipo de cosas. Ahora, yo no sé qué tipo de trabajo hacía esa persona en ese centro. Puede haber sido trabajar en oficina, puede haber trabajado en limpieza, puede haber trabajado en diferentes situaciones, diferentes tipos de lugares dentro de ese lugar, pero sí ha trabajado ahí, ¿no? En las imágenes se ve que él llega, tiene, bueno, las imágenes son en blanco y negro, y se ve un auto que se detiene a varios metros del lugar. Se nota que el parachoque de atrás, trasero, está medio caído. Luego va hacia el, hacia las instalaciones, regresa casi inmediatamente, luego vuelve a ir y ahí es donde se demora más de una hora más o menos. Y ahí él ya, y viene trotando rápido, corriendo casi, y ahí es donde ya ha cometido los crímenes. Él, en su, él llevaba una bolsa, en la bolsa tenía un martillo, las armas, punzocortantes, y tenía también unos, ¿cómo se dice?, como unas cintas, que son para cuando tiene uno cables eléctricos, no les pone esas cintas para cerrarlas, que se ajustan y ya no se pueden abrir, solamente la única forma de abrirlos es cortándolos. Bueno, tenía también eso en el maletín, que es lo que han encontrado. ¿Qué sensación te queda? ¿Cómo pueden hacer ese tipo de cosas con gente que no tiene cómo defenderse y está en un lugar en el cual supuestamente los están cuidando? La verdad es que es bastante triste y preocupante a la vez. No es la primera vez que sucede. Hace un tiempo, me parece que también sucedió, no en ese tipo de instalaciones, sino en un asilo, donde uno de los que estaba a cargo de los pacientes también se había, había hecho esta misma actividad. O sea, no los ha acuchillado, pero desde los pisos superiores los había tirado. Parece de cuento de terror, pero está sucediendo, ¿no? Y gente también, este chico también era relativamente joven. Las víctimas, 19 personas fallecidas, 25 heridas graves, 20 personas heridas, además, o sea, en total 45 heridos, 19 fallecidos. La menor, 19 años. La persona mayor, la más mayor, 70 años. La verdad es que uno se queda atónito. A mí me queda... y la declaración que ha hecho dice que este tipo de personas con discapacidad no merecen vivir. Peor aún, ¿no? Peor aún. La verdad es que uno se queda preocupado pensando, ¿no?, en cómo está la situación aquí en este país, el tipo de desequilibrio que hay y qué casualidad que se está dando en este tipo de trabajos, ¿no? El primer caso, como digo, no creo que haya sido el primero, de repente ha habido más, no recuerdo, yo solamente me resultó alarmante porque hace poco, como digo, hubo ese caso de esta persona. Y luego esto, ¿no? Lo que yo puedo decir desde mi punto de vista, trabajando yo con este tipo de personas, es que es un trabajo bastante estresante y que no necesariamente se necesita el entrenamiento técnico de cómo hacer las cosas para trabajar adecuadamente, sino que también se necesita un trabajo psicológico detrás para que puedas lidiar con los pacientes y con tus emociones. Es un trabajo que te exige bastante dedicación, bastante desgaste físico y bastante también fortaleza en cuanto a manejar tus emociones. Es bastante estresante, el estrés se puede ir acumulando y puedes reaccionar de mala manera, ¿no? Entonces ahí está lo importante, ¿no? Cómo manejar esas emociones. Ahora, yo en algún o que otro episodio manifesté que si bien en este país hay un adelanto tecnológico bastante importante, lo que faltaba también emparejar ese avance era en la cuestión de las emociones, en el manejo de las emociones, en aprender a expresar esas emociones, y que han estado cambiando o que se están logrando ciertos cambios, sí que es evidente, pero no sé que hasta qué punto, ¿no? Estas personas que han cometido estos crímenes son personas jóvenes relativamente, pero si tiramos la mirada atrás, no es esa nueva generación, diría, en las cuales hijos de padres que han sido bastante cariñosos, afectuosos, que han estado con ellos compartiendo, etcétera, han sido más rígidos. ¿Puede ser? No lo sé, la verdad. Es hablar y estar intentando entender en voz alta por qué ese tipo de hechos tan tristes y violentos a la vez. Las investigaciones van a seguir, supongo, todavía no han dado el nombre de la persona. Han sacado fotos de él, de sus perfiles de Facebook, de Twitter, pero no sé a ciencia cierta, la verdad, todavía qué labor realizaba ahí en este centro esa persona. Pues bien, yo creo que ahí concluyo el episodio de hoy. No es nada, de verdad, nada agradable. Ha sido un episodio que a mí me ha dejado, la noticia me ha dejado helado. Y a lo largo de estos días, supongo, van a ir desarrollándola más a fondo, ¿no? Toda la parte exterior al frente de la instalación está lleno de reporteros. Se notan las camionetas con las antenas de las televisoras, o sea, está súper, súper lleno de periodistas esperando la noticia, ¿no? Y nada, solamente quedará esperar. Supongo que ustedes ya deben estar enterados, deben haber visto las noticias, no sé si visto, pero por lo menos leído, porque se ha estado rebotando en internet por todo el lugar, ¿no? Así que nada, no era, apenas he escuchado la noticia, dije, tengo que comentarlo de todas maneras. Así que nada, ahora voy a llegar y voy a tratar de subir este episodio saltándome el anterior que tengo, no sé, por eso que probablemente ustedes escuchen este y luego el siguiente vaya a ser de una fecha anterior a esta. Pero va, es lo que hay en este momento que ha sacudido, ¿no?, a todos los medios aquí. En fin, si es la primera vez que te conectas a este podcast, debo mencionarte mi método de contacto. Mi cuenta de Twitter personal es @miyashiropro. La cuenta de Twitter de este podcast es @desdeaikawa. Y si deseas enviar algún mail, lo puedes hacer a la cuenta de Gmail, desdeaikawa@gmail.com. Bueno, eso es todo, amigos, y nos estamos comunicando próximamente. Thank you.